Hay una serie de detalles que debes conocer a la hora de sentarte a escribir una canción. Voy a explicarte, o vamos a explicarte. Ay, dame música. Yo solo necesito odio, tinta, melancolía, una historia ajena, personal, cual transformar en poesía. Mirar de manera fría el primer renglón vacío, hasta que nazca una frase que me cause escalofrío. Otro desafío total, colocar las palabras en su lugar. No es tan fácil rimar, eso se adquiere con el tiempo. Entre cuatro paredes, de la noche a la mañana, dominarlas no se puede, porque esto se estudia, lleva dedicación. Ahora me toca poner algo que termine en on, pero si termino en on y nada tiene sentido, mejor canto reggaetón con cha-cha-cha mal concebido. Para mí es muy divertido llevarlo vivido al papel, pa' que aquel tipo cruel sea pasivo. ¿Entiendes lo que digo? Tres secundarias ante la final, y con la que termino empiezo otro verso para cambiar. Yo, sí, soy un tipo malo. Yo, sí, cocaína pura inhalo. Yo soy el mejor, yo solo me igualo. Y tú eres un inflaglobo bobo, esto se llama flow de palo. Borrones, letras nuevas, ideas que se mejoran con el paso de los trazos y las horas, sí. Puñetazos, y en mi caso, ¿por qué no un poco de alcohol? Ya parar de crear cuando le dé la gana el sol. Si tienes el control total de tu mente y sabes pelear sin temores contra el sueño, pues felicidades. Si la inspiración te invade, luces, cámaras y acción, misión cumplida, ya estás listo para hacer una canción. Hay que tener talento, calle, dedicación, llevar el hip hop por dentro, hablar con el corazón, conocer la mentira, la envidia, la traición, buscar cuando escribes más que un nombre para hacerte cabrón, una visión diferente del mundo que te rodea, cumplir con tus propias leyes y pelear por lo que creas, defender tus ideas aunque te veas encerrado, avanzar firme y seguro con el lápiz preparado. Llevas la razón y el don de no callar y ser exacto, la mente y el corazón con sangre firman un pacto, acto seguido el impacto de ideas, tacto y tensión, tus conceptos y principios te exigen otra canción. En un rincón de tu vida observas a una nación que colapsa entre miseria, falta y justificación, frustración y otro renglón que analizas tras suspiros. Debes resolver con frases lo que otro resuelve a tiros, prohibido soñar, al filo de la realidad te muestras, conoces las consecuencias que trae la palabra honesta esta vez. Fijas los ojos más, ya luego es tarde. Sabes bien que aquí se pagan caros los actos cobardes, con el alma en cada trazo. La vida no es un ensayo, y antes de juzgar a otros, mira primero tus fallos. Humilde en julio o en mayo, mantén lo vano a distancia. Materialismo en la vía más rápida, la ignorancia. Ansías de que el mundo entienda, con valores concebidos, y no emprender el camino de héroes desaparecidos. Olvida el descanso, marcha y anula el detenimiento, porque un minuto equivale a horas de razonamiento. Normal que no estés contento, que el clima te desespere, pues tus amigos prefieren lo que humilla a sus mujeres. No cambies ni te compares, lo cierto es indetenible. Eres básico y seguro, ellos nunca serán libres. Cree en ti, ve por ti, solo estudiate y progresa. Y aunque el cielo se te nuble, nunca agaches la cabeza. Solo así mueves las piezas y podrás salir triunfante. El bolígrafo te espera, ¿estás listo? Dale adelante. Hay que tener talento, calle, dedicación, llevar el hip hop por dentro, hablar con el corazón, conocer la mentira, la envidia, la traición, buscar cuando escribes más que un nombre para hacerte cabrón, una visión diferente del mundo que te rodea, cumplir con tus propias leyes y pelear por lo que creas, defender tus ideas aunque te veas encerrado, avanzar firme y seguro con el lápiz preparado. No es tan fácil como te habían comentado. Yo, Adiano y él, Libremente 2009, Los Caballeros, de A70. Sí, eso te da una pequeña idea de lo difícil que es.